Recibir acá a Fabián Vázquez. Les contamos a los oyentes que recibimos por Facebook un contacto que decía, sacamos un disco, ¿nos pueden recibir el disco? Claro que sí, dijimos nosotros, y que venga nada más para conversar un ratito. Y acá está Fabián Vázquez, que es guitarrista, en esto que nos están trayendo hoy, que tenemos el disco, ahora vamos a hablar del disco tan impresionantemente presentado, La Memoria, presentando Desaparecida. Buen día y bienvenido. Bueno, es un gusto y muchísimas gracias por primero recibir, contestarnos enseguida, porque fue algo muy, muy, muy inmediato, y bueno, invitarnos a difundir nuestro material. Muchísimas gracias. Un disco editado el año pasado. Sí, fue editado en diciembre del 2018. Primero en plataformas digitales, vio que. Claro. Bien así ahora, ¿no? Claro. Y se pudo editar en CD. Ya un poquito más en marzo, por ahí, ¿no? Y bueno, y desde ahí pero fue compuesto en el 2017, en un país un poco increíble, ¿no? Porque era tan poco tiempo, pero, por ejemplo, no había un partido militar, por ejemplo. Tenés razón. Es increíble, ¿no? Tenés razón. Cosas sí. Así. Hablando de desaparecidos, ¿no? Sí. Un partido militar que surgió rapidísimo, además. Sí, todo. ¿No? Apenas apareció, rapidísimo, ya tuvo quien lo apoyara y todo. Este disco habla precisamente de esa etapa de la dictadura. Sí. Ustedes toman de ahí. Contanos cómo surge la idea, y para el oyente que va a querer buscar este disco, que diga qué tipo de disco es el que están ustedes presentando. Ahí va. Bueno, la banda es La Memoria y somos una banda de rock, en definitiva, y más o menos tirados por el estilo post-punk, vendría a ser, que es un poco europeo en el sentido del estilo, pero bueno, las letras en ese código, digamos, ese código, nosotros tratamos de expresarnos nuestras vivencias y nuestras inquietudes y bueno, todo lo que somos. Y bueno, cada vez que escuchábamos o leíamos sobre el tema de los desaparecidos y desaparecidas y sobre la dictadura, no, nos impactaba, y relatos y todo, nos impactaba mucho. Quiero aclarar que, por ejemplo, yo soy del año 76, no participé, soy, digamos... Claro. Pero eras chiquito, naciste durante la dictadura. Claro, nací en el 76 y bueno, somos diferentes generaciones los integrantes, pero no somos del rango de los que pudo estar digamos sufriendo, claro, totalmente, sí, sí, la dictadura. Pero si bien eso nos condicionó nuestra niñez y nuestra juventud también, porque bueno, nuestra niñez fue en dictadura. Sí. Y sigue además condicionando todo, ¿no? El otro día aparecían restos de un desaparecido o desaparecida, sí, todavía no se sabe, o sea que esto no se ha cerrado, está lejos de cerrarse todavía. Por supuesto. El disco tiene una presentación muy especial, ¿no? Un arte, como le dicen. Un arte, sí. Muy, muy linda, impactante, original, podríamos, sí, decir, además de bueno, la propia tapa del disco, tener las fotos de ustedes, pero... incluye como unos slides, me sale decir, como unas esas transparencias que tiene, por un lado, similar a películas de fotografía o de cine, y por otro, reproduce portadas de diarios de la época del golpe, ¿no? Del Exacto. Día del golpe, o sea, de los diarios del día después del día del golpe, del 27 de junio del 73, Fabián. Sí, eso fue un trabajo, sorprendente, del sello, porque nosotros, esto fue editado por 01 Records, que es un sello independiente, y entonces, bueno, es un sello donde nosotros somos la primera banda de que ellos editan. Que ellos editan y quisieron tomaron el tema muy seriamente y pusieron todo para dar ayudarnos al concepto, porque claro, es un disco conceptual. Exacto. Entonces también el arte de tapa y todo ayudaba mucho que sea visto y que sea revisado y que sea pensado como para que pueda el concepto ser explicado, ¿no? Más fácilmente. Una huella sónica que da testimonio de que el rock no es ajeno ni a su entorno ni a su pasado. Me imagino de los varios que escuchan la radio, que siempre piden rock en la radio. Sí. Del Cerro, Diego, estoy pensando en Diego, y sí, hay muchos otros, por cierto. Y dice, este es el aporte de 01 Records para mantener viva la memoria colectiva y trabajar para que nuestros pueblos nunca más vivan periodos de distancias y oscuridad. Acompañamos, entendemos y acompañamos el paso del tiempo, pero a la vez no nos resignamos a perder la experiencia de tener un disco. Ahí dice mucha cosa. Mucha cosa, sí. Dicen, porque claro, hoy todo el mundo lo busca acá en la computadora y escucha el disco o las plataformas que hay, pero tener un disco es importante, ¿no? El disco físico. Sí, sí, bueno... incluso también por la temática, nosotros el estilo de banda es un poco medio ochentera, digamos, eso, ¿no? Lo que se escuchaba en los 80. Suena a cero. Ahí va, exacto, los estómagos, todo de esa época. ¿Sí? Y el disco era fundamental, el formato físico era fundamental. Si bien ahora vivimos en un mundo complicado, claro, ecológicamente, no estaría bueno, pero bueno, también... Quiero destacar que el sello, con mucho esfuerzo, lo editó en vinilo también. Ha resurgido el vinilo. Claro. Entonces creo que, todo lo que... Esa es la presentación de lo que tú leíste, sí, del sello. Y bueno, y como artistas, nosotros nos sentimos, la verdad, muy, muy, muy contentos, ¿no? Claro. De que, bueno, que tomen de la misma manera el tema y que aporten, Fabián, y vos, y lo hablan en los materiales, hablan del post-punk y el dark, y vos decías los códigos de ese género, a veces los músicos son, en forma comprensible, enemigos un poco de encasillarse en determinadas etiquetas, pero ¿cómo lo describirías vos? ¿Qué códigos serían del post-punk que, bueno, viene de Inglaterra o que, claro, que también surgió desde las épocas en una Inglaterra con inicios de un neoliberalismo muy duro, con Margaret Thatcher, todo eso, y que, exacto, surgió desde una música contestataria, podríamos, sí, decir, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo lo describirías vos? Sí, sí, bueno, el punk, las bandas de punk, muchísimas bandas, casi todas, se generaron en las colas de desempleo, ahí, en los suburbios de los barrios de Londres, de Londres, sí, y de toda Inglaterra, pero particularmente en Londres, y de la, bueno, de la depresión después de la guerra, una Inglaterra muy diferente, que puede ser en ese momento muy, muy, un paralelismo con el Montevideo gris y estático que hablamos nosotros. En la dictadura. Exacto, en esos 80, finales de los 70, donde yo lo veo gris, porque yo soy del 76, y los relatos son grises y son tristes. Y este disco fue compuesto desde la tristeza, no fue compuesto de otro ámbito, claro, fue de la tristeza. Por eso creo que el estilo musical creo que va de la mano, por eso el código, elegimos ese código, y aparte era una necesidad también artística nuestra. Claro. Vamos a hacer una pequeña, sí, pausa, donde nos vamos a la pausa escuchando un poquito más de este disco de la memoria que se llama Desaparecida. Soy del país donde ya no olvido más. Soy del país donde no perdono más. Soy del país donde no les pago más. Vos, ¿dónde estás? Ya no escucha su voz. Fabián Vázquez está con nosotros de La Memoria y el disco este, ¿dónde lo consigue la gente? El que lo quiere tener, ¿cómo hace? Sí, está en disquería W Records, que es en Colonia y Tristán Narvaja, y también por comunicándose con el sello, con 01 Record, por los medios, las redes, Facebook y esas cosas. Sí. Y también en librería Diómedes, también allá por Boulevard España. Uh-huh. Una librería famosa. Diómedes. Sí, sí. Y también por el medio, también nosotros en los shows, también claro. En los toques, también llevamos alguno. Y si se quieren arrimar a la banda, con mucho gusto, aparte de charlar, claro. Nos pueden apoyar de ese modo. Claro. ¿Dónde tienen toques ustedes? Estábamos hablando fuera de micrófonos. Hoy hay algo, ¿no? Sí, sí. Hoy festejamos nos invitaron a festejar el festejo de los 18 años de La Música Enferma, que es un programa de radio que hace muchos años está y han cambiado de radio comunitaria. Ajá. ¿Verdad? No es, ustedes sabrán, sí. No es fácil. No es tema. Fácil, ¿no? Y pero muy valioso toda esa vía de comunicación también. Sí, por supuesto, por supuesto. Y bueno, encantado, enseguida dijimos que sí. Y bueno, vamos a estar ahí, que va a ser en Le Garage. Es en Agraciada y General Luna, es entrada gratis. Entrada libre. Muy bueno. Sí. ¿A qué hora es? Es a partir, creo, de las 22:30 ya se van a abrir las puertas. Es más bien como tono festejo, digamos. Claro, claro. Eso. Sí, después vamos a tocar en La Teja, pero todavía no tenemos la fecha bien con los amigos de Eternos Pecadores. Y hace gracia los nombres, ¿no? Me esto encanta. Está ya un rasgo de viejo. Sí. Es muy bueno, cuando yo era joven y yo decía el nombre de bandas, se me reían otros veteranos. Por ejemplo, me acuerdo una vez que dije en la redacción del diario La Juventud, dije Exilio Psíquico, sí, que era una banda. Exacto, no. Y se rieron, ¿no? Y para mí era algo natural nombrarlos así. O sea que ya llegué a ese grado de muy buen de nombre. Vejetud. Exilio Psíquico. ¿Qué te parece? Sí. Fabián, vamos a decir, pues después nos olvidamos, se nos va el tiempo, por esto que decías de los discos, dijiste los lugares, ustedes están, tienen una web, están en las redes también, por ahí se los pueden contactar también. Sí, sí, claro, somos La Memoria, buscan en Facebook, están en la web. Sí, exacto. Sí, sí, y también en Instagram, todas esas, claro, redes, todas esas de hoy en día, más o menos que no podemos, si lo usamos bien, nos pueden dar una mano. Y lo que vos decías, de que te preguntaba Ángeles, ¿dónde tocan? También responde a una cultura que desde los orígenes del punk corresponde, ¿no? Porque si tuvieran muchas salas, si estuvieran muy en la tele, sí. Si tuvieran, ¿no? Si hubiera un marketing muy ofensivo, digamos. Ya ahí se estaría distorsionando la propia esencia de identidad del punk y del post-punk, que es moverse en ciertos circuitos, ¿no? Sí, sí. Yo considero que el músico punk tiene que cuidar mucho por dónde se transcurre, por dónde se mueve, por dónde se deja comunicar y por dónde, bueno, no quiere. Claro. Eso sí es verdad. No es solo un estilo musical. Claro. Viene detrás con una responsabilidad también, porque si lo tomamos en serio las cosas, exacto, tenemos exacto. Que bueno, mostrarnos de la manera que queremos, si no, ya sabemos cómo te muestran, porque muchas veces los grandes intereses económicos, la industria en torno a multimillonaria, en torno a la música, pasa con el rap a veces y con tantos, absorbe lo auténtico, lo genuino que sale a nivel popular y lo termina transformando en un producto más de consumo, ¿no? Masivo. Sí, sí, por supuesto. Digo, y bueno, mismo en el estilo, en el punk también ha sucedido, que han sacado estilos. Bueno, cuando ven, siempre están ávidos a ver si hay una revolución, claro, de lo que sea, puede ser una. Ellos la transforman en revolución económica para ellos. Siempre están atentos. Generalmente. Y digo además para que se conozca, Ángeles, porque muchas veces a nivel popular, el que no conoce, se relaciona lo punk con aquellos jóvenes que en la época están con la cresta aquella, el pelo, ¿no? Ah, sí, claro. Esos eran los punk. Exacto. Y con alfileres y cosas, pero muchas veces se como pasa con muchas expresiones culturales, se disminuye el valor o la profundidad de una cultura en ese sentido, ¿no? Sí, Vicente, que trabaja acá en la radio y es músico, dice, también se cantará sobre los tiempos sombríos, que es una frase de Bertolt Brecht, y manda saludos al músico invitado. Muchas gracias. Y yo, nadie me maldiga, porque descubra la pólvora, pero lo de la música, me quedé con lo de la música enferma, que viene de la canción de los estómagos. Claro. Obviamente, mirá, la música está enferma. Sí, exacto. Y está muy bueno ese pedacito de la letra, la música está enferma, nosotros también. Para recuperarla hay que volverla a romper. Exacto. He escuchado muchas cosas, de nada me dan ganas ni de abrir la boca. ¿Qué es lo que pasa? Yo ya no sé. Es como si ya nada nos fuera a convencer. La música está enferma, nosotros también. Para recuperarla hay que volverla a romper. Sí. Muchos deben saberlo, yo me entero ahora, ¿no? Sí, no, bueno, los estómagos. Yo también, confieso. Los estómagos cantando. Los estómagos es una banda, una influencia número uno, prácticamente, de la memoria. Sí. Y de mucho del rock que está por abajo. Claro. El rock under, los estómagos dijeron muchas cosas y nosotros como banda le debemos mucho a esas bandas rockeras de los 80 que dijeron cosas muy importantes, y no solo los rockeros también, uh-huh. También el canto popular y bueno, no importa de qué estilo venga el asunto, sino que lo importante es eso, ¿no? Que en el Uruguay fue muy importante, los artistas fueron muy importantes para no solo dar ánimo, sino también para dar señales de que, ¿verdad? En ese momento no estaban solos las personas, ¿no? Mis hijos son de tu generación y los estómagos, sin duda, vos ves que marcan a los estómagos. Sí, sí. Dijimos los integrantes, todos los integrantes de la memoria, no los dijimos, Fabián. No los dijimos. En el bajo está Loli Coagliano, en teclados y caja de ritmo André Goldman, Germán Beglio en guitarra, Gerardo Morán en voz. Y bueno, vos en guitarra también. Exacto. Y yo en guitarra. Leo que está grabado el año pasado en Sala General Artigas. ¿Dónde es esto? Sí, es en Camino Maldonado, kilómetro 16. Ajá. Es una sala de ensayo, una sala y estudio de grabación. Que bueno, ha grabado, les cuento que ha grabado muchísimas bandas. Que cada vez se estila más a veces salir de Montevideo en los estudios de grabaciones, no solo acá en Uruguay, ¿no? Sí. Lugares tranquilos para grabar. No, es verdad, es re tranquilo, pero sobre todo lo que rescato mucho, primero que no es muy caro, claro, ¿no? Claro. Es accesible, pero cómo queda el material y cómo es el trato de Oscar Corte, que fue el que grabó el disco. Realmente siempre vamos a tener estar agradecidos. ¿Y por qué agradecen a, esto son curiosidades ya redondeando, pero en el disco, a parodistas, príncipes, humoristas aliados? Sí, bueno, porque Gerardo Morán, el cantante, es formó parte de esos, mirá, de esos conjuntos. Que es Carnaval de las Promesas, ¿es esto? Exacto. Sí, exacto. Ya como hay puntos de contacto, ¿no? No, inclusive también Germán Beglio está en la murga a la Bartola, que es también murga joven, digamos, ¿no? Claro, claro. Yo toco en La Sangre de Verónica, la guitarra, y Loli Coalía en el bajo toca en Excesos, o sea que tenemos diferentes bandas y proyectos. Les cuento, este proyecto fue armado para hacer este disco, ¿verdad? Claro, claro. Pero luego de que se formó la banda y el vínculo, uno no era nadie para cortarlo. Entonces decidimos seguir con el proyecto, transformarlo en banda y banda duradera. Así que estamos componiendo. Y qué lindo, ahora lo leo, qué lindo que lo dedican a la memoria de Renzo Teflón, sí, que es un músico fallecido no hace mucho. De los tontos, claro. Exacto. Sí, sí, no hace mucho. Nosotros, yo personalmente, por el lado de La Sangre de Verónica, fue el productor del último disco nuestro, y generamos un vínculo y lo pudimos conocer, no solo el artista, sino la persona, uh-huh. y nos chocó mucho la desaparición tan rápida de él. Lo menos que podíamos hacer era... Está muy bueno, sí. Y ustedes ayudan a que nuevas generaciones lo conozcan también. Yo me siento viejo también porque fui a los primeros Montevideo Rock. Ahora va mi hija, a las versiones de ahora de Montevideo Rock que vimos. Sí. Pude ver ahí a los tontos, a los de Tomás y todo eso de esa sí, época. Los traidores, sí. Exacto. Y bueno, y los que venían de afuera, y para Lamas, todo eso. Y hay que reivindicar que ustedes tomen esa bandera de esos músicos también. Bueno, tengo repitamos, cerrando, sí. ¿Dónde entonces conseguir el disco? Bueno, Fabián, sí. Repetilo. ¿Cómo no? Es en W Records, disquería, que es en Colonia y Tristán Narvaja, y Dios me deslibro, que es frente al Zorrilla, ahí digamos. Bien. En la diagonal por Boulevard España, y después está por el sello 01 Records, por las redes sociales, digamos. Bien. Y bueno, cada vez que tenemos un show y eso, claro, también. Hoy ahí en Le Garage, hoy, entonces. Con entrada, exacto, libre. Agraciada, entrada libre. Y Aguilar. Y Luna. Exacto. Y van a estar en La Teja, después dijiste que. Sí, nos avisan barrio. Después dónde sí, la Teja. Sí, sí, le pasamos la info, cómo no. Sí, sí. Muy bien. Muchísimas bueno, y un gracias. Saludo a La Sangre de Verónica. ¿Cómo no? Que se viene a los 30 años. Sí, el 7 de diciembre, sí. Vamos bueno, a. También, bueno, pásenos. Ahí está. ¿Cómo no? Gracias por haber venido, por, favor, por haber traído gracias. El disco. Por dejar los discos, además. Sí, muchas gracias. Claro, sí. Mi amable.